anunciando el envío de este proyecto de tasa municipal, diciendo que era un esfuerzo para el municipio, pero que entendía que por sí no era una gran ayuda por ahí individualmente para cada una de las personas, pero igual era el gesto que tenía que llevar a cabo. Después escuchábamos a Masuti, a Lautaro Masuti, concejal del FPB, diciendo que no se había rechazado el tratamiento del proyecto, sino se había enviado a comisión, y que si había que aprobarlo, porque eso ayudaba a la gente, también, digamos, lo iban a aprobar. Después, a Maxi Bernstein, bueno, completando todo lo que fue el tratamiento de hoy, y para también tener otra visión de todo esto, estamos en comunicación con Maya Leiva, concejal del Frente para la Victoria. ¿Cómo estás, Maya? No sé si me escuchás bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, lo escucho. Bueno, Maya, queremos tratar de entender un poco, la verdad, digo, el tratamiento de este proyecto que terminó siendo bastante raro. El intendente envía un proyecto de quita de tasa, primero además lo anuncia en su Facebook como si ya se hubiese aprobado, después dice que los concejales lo rechazaron cuando se manda a comisión, y ahora se le da un tratamiento como más rápido por ahí de lo que yo personalmente esperaba. Digo, ¿por qué se le dio tratamiento ahora? Contanos un poco y ¿qué visión, qué lectura haces de todo lo que pasó alrededor de este proyecto? Bueno, en primer lugar, a mí, digo, lo que nos termina sorprendiendo en el día de ayer fue la reacción frente a un tratamiento que la semana pasada urgía y en el día de ayer merecía más detenimiento. Como vos sabés, la sesión, les contamos que la sesión de la semana pasada, la sesión extraordinaria, estábamos tratando, digamos, la pedimos básicamente porque había una gran necesidad de poner en acción un reclamo que vienen haciendo los vecinos, digamos. La sesión extraordinaria de la semana pasada no fue ni más ni menos que ponernos en lugar de nuestros vecinos y accionar pidiendo con carácter de urgente que nuestro intendente se ponga al frente de este reclamo, que era lo que estaban pidiendo los vecinos, digamos. Cuando sucede lo de la sesión de la semana pasada, aparece un proyecto del Ejecutivo para derogar esta tasa, con un que les parecía que tenía que tener un tratamiento inmediato, cuando nuestra propuesta era, en primer lugar, que él pudiera ponerse al frente de este reclamo, como hicieron otros intendentes, y que tuvo otras repercusiones. Maya, eso concretamente es que el intendente hiciera el amparo judicial a la justicia en representación de los juninenses. Así es. En nombre como intendente de la ciudad, que él, tenía la potestad para poder hacerlo. Frente a esa respuesta negativa del intendente de que no lo iba a hacer, que no le correspondía cuando está avalado de que sí puede, nos vimos ayer en la necesidad de darle una respuesta al vecino con una propuesta que surge justamente del intendente. Esto es claramente traducido, es, aprobar ese proyecto que el intendente nos acercó para poder aliviar de alguna manera el impacto que realmente no aliviar, establecer un 400% como tope, la verdad que no me parece ninguna solución, porque no deja de impactar fuertemente en el bolsillo de los juninenses. Así que lo que hicimos fue, otorgarle la herramienta que estaba necesitando para ver de qué manera podemos amortiguar un poco esta situación y beneficiar a nuestro vecino, que para lo que estamos, los servidores públicos, ¿no? ¿Y por qué crees que, cuál fue el discurso de los concejales? Yo un poco leía algo en los medios, pero prefiero que lo cuentes vos, lo que nos puedas contar, de esta posición en contra, pues más allá de lo que sea, lo que haya cambiado el contexto, por ejemplo, en una semana, en todo caso el Ejecutivo podría haber retirado el proyecto, por lo que me estaba enterando ahora, pero más allá de eso, me parece muy fuerte la decisión de votar directamente en contra de los funcionarios del PRO, y qué argumentos daban respecto de eso. Mira, yo hay algo que quiero dejar en claro entre todo lo que se viene diciendo, es que, volviendo a este tema de ayer, que la verdad fue lo que me quedó como como más marcado, la urgencia de la semana pasada y la liviandad con la que se tomó en el día de ayer. Digo, si esto, como sabés, los anuncios del gobierno fueron en el día de ayer, si no me equivoco, con respecto a la modificación y el establecimiento de este tope por ciento, nosotros, digamos, estos proyectos se debaten en con tanta urgencia, días por darle una solución rápida. Tuvimos el día lunes, incluso en el día de ayer a la mañana, para poder tratar en comisión y poder debatirla. Así me digan después que hubiese tenido que ser modificado por digamos por este nuevo cuadro tarifario, digo, la intencionalidad de sacar el 10%, digamos, de lo que viene, de esa tasa del 10%, me parece que no deja de ser menor, teniendo en cuenta este tope del 100%, es decir, es necesario lo mismo poder derogar esta tasa, establecer el tope del 400%, no deja de ser un exabrupto para el bolsillo de todos los trabajadores y las trabajadoras. Digo, si uno se pone en este sentido, nosotros, digo, como parte de, como peronista, uno se tiene que poner la camiseta de los trabajadores y las trabajadoras, de las amas de casa, de las enfermeras, de los docentes, de los pequeños y medianos empresarios y productores, que la verdad es un impacto gigante, y uno que tiene que estar ahí al frente como servidor público defendiendo a los vecinos. Así que me parece que lo mismo, el tratamiento era necesario, ese 10% tiene que, esa alícuota tiene que reducirse, lo mismo, sacarse, porque lo mismo, el tope del 400% es mucho. Así que lo mismo, volviendo a lo que te decía hoy, el tratamiento en comisión tampoco se llevó a cabo. Claro. Y también déjame decirte que las presidencias de las comisiones en las cuales se tiene que tratar están, digamos, bajo la responsabilidad de concejales del PRO. Así que, bueno, claro, es para que cada uno saque sus conclusiones al respecto también. Maya, te hago, digamos, dos preguntas concretas del proyecto de ley, porque una de las, del proyecto de ordenanza, que de la ordenanza aprobada en realidad, porque lo que se dice en algunos lugares es que esta tasa afectaba a las resoluciones que supuestamente en este momento están suspendidas por la justicia y no a la nueva resolución. Yo, digo, puedo pensar que en realidad la ordenanza puede decir: nosotros vamos a suspender las tasas municipales, punto, durante 4 meses, más allá de cuál sea la resolución. Digo, ¿está atada a la resolución del Ministerio de Energía la ordenanza o no tiene nada que ver con esa resolución? Mira, se remite, pero esto, yo siempre digo lo mismo, cada vez que hago una nota y sucede y hay una problemática, esto tiene que ver con una decisión política. A ver, hay una decisión política, o se cobra o no se cobra, o se saca o no se saca, o nos ponemos la camiseta de los juninenses o no nos ponemos la camiseta de los juninenses, salimos a defender, digamos, los reclamos de nuestros vecinos, ponemos al frente o no nos ponemos al frente, digamos, no hay mucha vuelta de rosca. Eso después, digamos, yo escuchaba justamente a una concejal del bloque de Cambiemos, que tuvieron, se ve, todo el día para pergeniar algún tipo de excusa para, digamos, para hacer frente al papelón de ayer, y la realidad es que vuelve a lo mismo, es una decisión política, o sacamos o no la sacamos, digamos, no hay que darle mucha vuelta a eso, digamos, sí, en que todo se caso presente, claro. O no. Claro. Después, en todo caso, se corregirá la letra chica de lo que sea necesario, o se hará otras cosas. Cuando uno demuestra la decisión política, el resto se hace más o menos solo. Un poco es eso lo que se dice. Así es, claramente. Maya, y después, referido a la cuestión de en la conferencia de prensa el primer día, Petreca dijo: son 8 millones lo que esto le va a costar al municipio. Después dijeron acá en Radio Belgrano, nos dijeron a nosotros, son 7 millones y medio. Todo eso sacaría algunas obras. Y nosotros después lo que escuchamos es, en el presupuesto del año pasado no estaba incluido esta... 1.200.000, o sea que bastante disparatado, ¿no? Claro, digamos, entonces no es que se sacarían 6 millones de pesos en la obra pública juninense, sino que en todo caso son 1.200.000 del municipio que pierde lo planificado y que... Y que son durante 3 o 4 meses, dependiendo del plazo que se determine, digo, después sigue estando, se va a seguir recaudando y se va a poder plasmar, digamos, no me parece que esa sea una excusa, y en todo caso, digamos, hay una alineación entre el gobierno local, provincial y nacional, o sea que si está la intencionalidad de que esas obras se lleven a cabo, obviamente que se irán a golpear todas las puertas, como vienen diciendo desde que asumieron, golpeando puertas para traer obras a la ciudad. Así que en ese sentido, por un lado dejar en claro que van a ser unos 3 o 4 meses, pero que luego se va a seguir, digamos, recaudando, y si está la intencionalidad de hacer algún tipo de obra, se va a poder plasmar un poco más adelante, y si no, digamos, eso se gestiona, ¿no? Claro, se gestiona, sí, golpeando puertas y moviéndose. Maya, para cerrar un poco sobre esto, quería preguntarte sobre la reunión que tuvo con Aranguren y lo que pueden llegar a ver, digo, ¿qué te parece o qué conclusiones sacan después de lo que fue la reunión del intendente ayer con Aranguren y lo que comentaban hoy? Bueno, mira, lo que veo son anuncios con bombos y platillos, pero la verdad es que contar como digamos, una novedad o como buena noticia, un tope del 400%, la verdad que no me genera ningún tipo de novedad y demás, porque sigue siendo extremadamente elevado el aumento tarifario. Y por otro lado, la verdad que no hay anuncios demasiado novedosos. Sí está el anuncio de nuevas obras, que bueno, que esperemos, y vamos a estar ansiosos y expectantes para ver que eso finalmente se concrete. Y ustedes tienen esta misma lectura que hacemos nosotros, de que el tope este, el 400 al precio de la factura, además, más allá de ser alto, de alguna manera tampoco va a solucionar el problema del consumo del gas, porque pareciera ser una especie de tarifa plana en la que uno puede gastar lo que sea, y el tope va a ser el 400%, pero además el mínimo pareciera que va a ser el 400%, entonces uno ya un poco sabe que va a pagar 5 veces lo que pagó el año pasado, y que cuánto consuma o no tiene mucha diferencia. Digo, no va a terminar siendo una manera de ahorrar gas para el país, sino hasta incluso puede tener el efecto contrario. ¿Ustedes hacen esa lectura o no? Mira, con respecto a eso, yo lo que venimos viendo de este traspié y las declaraciones de, bueno, estamos aprendiendo, estamos viendo, digo, no hay una planificación, digamos, real, es un prueba y error, y en ese sentido me parece que hace falta un poco más de seriedad, teniendo en cuenta que somos personas que, digamos, que están gobernando nuestro país y decidiendo la destina de los mismos, en lo mismo a nivel local. Y me parece que tiene que haber un poco más de transparencia y claridad con respecto a esto, porque digo, le decimos al vecino que se cuide, pero que van a hacer la boleta multiplicada, digamos, lo que le va a venir en la boleta es con el 400%, que tiene que multiplicarlo por 5 lo que consumió el año pasado, pero que se cuide en el consumo, digamos. Hay todo una mala información o una mala comunicación, para algunas cosas son buenas comunicando, para otras no, y me parece que en esto hay que ser sumamente prolijo con lo que se comunica, porque bueno, es algo sumamente muy muy sensible, estamos hablando de un servicio básico al cual deberíamos acceder todos y tenemos que poder acceder, y bueno, en eso me parece que hay que ser un poco más sensible a la hora de informar, y claridad, siempre claridad, transparencia, digo, que es algo de lo que tanto habló este gobierno, me parece que de eso se trata. Bueno, Maya, te agradezco mucho por sumarnos otra pata, digo, a la visión de la construcción de esta noticia. Para nosotros realmente se está volviendo complicado al haber tantas idas y vueltas y tantas personas, digamos, participando, y bueno, siempre viene bien sumar distintas visiones y desde los protagonistas, como son ustedes los concejales, que nos cuenten a nosotros y en realidad directamente a la ciudadanía y a los oyentes de Radio Belgrano qué es lo que está pasando. Así que nada, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, estamos a disposición, el teléfono siempre disponible para lo que sea, y bueno, también agradecer que también se transmita y se tome un poco la voz de todos para que se pueda escuchar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes también. Dale, abrazo grande. Bueno, hablaba Maya Leiva, concejal del Frente para la Victoria, y bueno, sumando un poco digo, más informaciones a esta, la construcción de esta noticia, como decía recién, la visión, el planteo que nos hace Maya es, si vos querés sacar la tasa, la sacás. Digo, si hay una decisión política de quitar la tasa municipal, la sacás. No me venga, digamos, pues, si no vamos a jugar con una cuestión de truco parlamentarios o cosas que no tienen mucho que ver. Bueno, el intendente dijo que no iba a vetar el proyecto de ley, de proyecto la ordenanza no le iba a vetar, pero sí tiene 10 días para promulgarla. Así que esto es una noticia que sigue día a día incorporándonos nuevos vaivenes o nuevas mesetas que tenemos que pasar para saber cuánto vamos a pagar definitivamente de gas. Así que bueno, nosotros vamos a tratar de ir acumulando, ¿no?, todo esto en algún lugar, ¿no?, y poder terminar concluyendo de la mejor manera para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer con la factura.